Dicen que no te conviene lo que conmigo tienes. Siempre están hablando de nosotros, pero a mí nadie me detiene. Nadie va a hacer que yo me frene. Sabes que como yo no hay otro. Ellos siempre van a hablar, pero hoy eso a mí me da igual. No soy de tener nada serio, digo me quiero quedar. Ellos siempre van a hablar, pero hoy eso a mí me da igual. No soy de tener nada serio, pero contigo me quiero quedar. Ellos siempre van a tenernos en su boca. Que si yo soy un loco, que si tú eres una loca. Yo sé que las veces que nos vemos son pocas, pero no llegamos ni al motel. Siempre terminamos haciéndonos en la troca. Yo siempre he sido difícil para mostrar los sentimientos, pero no sé por qué. Por ti es que algo diferente siento. Deja que imaginen que hablen como en la casa son de salsa. Cuánta gente se ve infeliz y su relación es falsa. Después que tú te sientas feliz, que eso es lo que importa. No le demos gusto a nadie si total la vida es corta. Última hora, que lo sepa el que lo sepa. Y su opinión me hacerla por donde le deja que se imaginen que hablen de todo, de todo. Ellos siempre van a hablar, pero hoy eso a mí me da igual. No soy de tener nada serio, digo me quiero quedar. Ellos siempre van a hablar, pero hoy eso a mí me da igual. No soy de tener nada en serio, pero contigo me quiero quedar. Deja que la gente hable, deja que la gente diga. Sabes que uno como yo puede ser que no consiga. Dile a tu amiga que yo no sé cómo comentan de mí en la calle. No tenemos que entrar en detalle. El que no sepa mejor que se calle. Deja que se imaginen que hablen de todo, de todo. Ellos siempre van a hablar, pero hoy eso a mí me da igual. No soy de tener nada serio, contigo me quiero quedar. Ellos siempre van a hablar, pero hoy eso a mí me da igual. No soy de tener nada serio, pero contigo me quiero quedar. La fama All Stars. La voz favorita, baby. Vino mi récord, mi music. Me lo cero. El Broco, el Brócoli. Dímelo Yo-Yo. Dímelo J.S. Broke and famous. Still Broke, not the Broke at all.